Lutería y el mundo de los instrumentos musicales. Un programa dedicado a conocer su invención, características y secretos de la mano de constructores, intérpretes, docentes, musicólogos y especialistas. Preparado y conducido por Marianne Lilian Pérez Robledo. Investigación y producción general, Florencia Centurión y Ángel San Pedro del Río. Intérpretes más interesantes en el campo de la música antigua, el dinamismo y el enfoque de Catalina Vincenz hacia la interpretación históricamente documentada y la investigación musicológica la han llevado a convertirse en una de las docentes y tecladistas históricas más versátiles y solicitadas de su generación. Se especializó en tocar instrumentos antiguos de teclado que van del siglo XV hasta principios del siglo XIX y ha sido invitada a tocar en el clavicémbalo más antiguo del mundo, incluido en su grabación Il Cembalo di Partenope, Diapason d'Or, el órgano gótico de San Andrés en Ostenen, en Alemania, del siglo XV, uno de los órganos más antiguos y mejor conservados del mundo, así como en un gran número de prestigiosas colecciones de instrumentos antiguos de teclado en el Reino Unido, Europa, Japón y Estados Unidos. También es reconocida por su trabajo con teclados medievales y renacentistas junto a constructores de instrumentos especializados en la reconstrucción de nuevos prototipos basados en fuentes históricas y por su trabajo junto a compositores para dar una nueva vida a instrumentos históricos. Y el mundo de los instrumentos musicales, daremos un primer paso en el descubrimiento del ya vastísimo y riquísimo mundo musical de la joven, talentosa, bellísima y extraordinaria Catalina Vincenz, en compañía de Mauro Torres en la operación técnica y Carolina Guevara en la locución. Y les recordamos que nos pueden escribir por mensaje de WhatsApp al 15 5335 5367 o enviarnos un mail a la dirección programa@lalutería.com.ar. La programación de este ciclo radial con todo lo que pasó y todo lo que vendrá está disponible en www.lalutería.com.ar. Escuchábamos a Catalina Vicens interpretar la pieza Frau Allmein Hoffen, Señora, todas mis esperanzas están contigo, continúa el texto de esta pieza del libro de tablatura para teclado de Adam Illeborg del año 1448 que interpretó Catalina Vicens, como decíamos, en el órgano medieval de la iglesia de San Andrés de la ciudad de Ostonen, Alemania. Especialista en órganos portativos medievales, positivos y de muro, así como también una gran investigadora y excelente intérprete de instrumentos de la familia del clave y el virginal, habiendo grabado ya hermosísimos álbumes, entre ellos un álbum doble con piezas para órganos portativos y positivos, medievales y renacentistas, llamado Criaturas Orgánicas, y un álbum titulado Il Cembalo di Partenope, tocado en el más antiguo clave original de época sobreviviente y en condiciones de uso. Un clave napolitano de alrededor del año 1525, que se encuentra en el Museo Nacional de Música de la ciudad de Vermilion, Estados Unidos. Álbum del que estamos escuchando esta hermosa frótola de Bartolomeo Tromboncino. Thank you. Escuchamos a Catalina Vicens interpretar en clave una intabulación para teclado de la Frottola Poiché Volse la mia stella de Bartolomeo Tromboncino, compositor que vivió entre 1470 y 1534. Rossi del siglo XIV, el Trecento italiano, los invito a compartir algunos momentos bellísimos de uno de los últimos conciertos de Catalina que se realizó el pasado 15 de octubre en la nueva iglesia de Örgryte, dentro del Festival Internacional de Órgano de Göteborg, Suecia. El concierto estuvo dedicado a un repertorio con canciones y salmos tradicionales escandinavos e improvisaciones en los distintos instrumentos. Y los intérpretes fueron la soprano sueca Anna Maria Friman, Marco Ambrosini en níquel-harpa sueca, Catalina Vicens en órgano portativo medieval y Sitze de Vries en el órgano barroco de la nueva iglesia de Örgryte, construido en el estilo de los instrumentos del organero Arp Schnitzger, que vivió entre 1648 y 1719, construido, decíamos, por Hen van Ecken, Munetaka, Jokota y Mats Arvidsson. Un instrumento que contiene casi 4.000 tubos y que es el órgano existente más grande afinado en el temperamento mesotónico de cuarto de coma sintónica. Vamos ya al concierto. Escuchamos himno tradicional sueco, Ande full of no de, algo así como espíritu lleno de gracia, recopilado por Mats Broman en la ciudad de Noarotsi, Estonia, también conocida en sueco como Nukko. Musicales, escuchando ahora a Catalina Vicens en órgano portativo medieval y a Marco Ambrosini en níquel harpa sueca interpretar el himno a San Magnus, Nobilis Humilis, de un manuscrito del siglo XII que está en la biblioteca de la Universidad de Uppsala. Y antes de continuar con el concierto de Catalina Vicens en el Festival Internacional de Órgano de Göteborg o Gotemburgo, vamos a escuchar ahora un mensaje de Luthier Ángel San Pedro del Río acerca de la exposición de la Asociación Argentina de Luthier que tendrá lugar este próximo fin de semana. Entre el 19 y el 21 de noviembre se realizará Lutería en Buenos Aires 2022, en la calle Perón 3326 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué encontraremos en esta exposición? Diversidad de instrumentos musicales cuya característica diferencial es que son de autoría, es decir, cada instrumento es diseñado y realizado por un luthier. En una variedad verdaderamente enorme, una diversidad de rubros y tipos de instrumento que algunos de ellos incluso te sorprenderán. Por supuesto podrás observar, probar, encargar, eventualmente adquirir alguno de estos instrumentos. Y lo más importante es estar en contacto directo con el luthier constructor, pudiendo hacer preguntas, interiorizarte sobre el proceso de construcción y detalles técnicos de cada instrumento y posiblemente del futuro instrumento tuyo. Lutería en Buenos Aires se realiza desde el año 2000. En esta edición contaremos con un mayor número de expositores, mayor diversidad de rubros y un espacio mucho más amplio en el Parque de la Estación. Desde el sábado 19 y domingo 20 de noviembre, de 12 a 19.30, y el lunes, que es feriado, el día 21, de 12 a 16.30, en el Parque de la Estación, Perón 3326. En Facebook e Instagram nos ubicás como arroba aaluthiers, luthiers con H intermedia, o con el hashtag Lutería en Buenos Aires 2022. Gracias, Ángel. Y quería comentarles que en esta exposición que va a suceder este fin de semana en el Parque de la Estación, ahí en Perón 3326, la exposición número 21 de la Asociación Argentina de Luthiers, vamos a tener un momento muy emotivo recordando a la luthier Paula Godoy. Paula Godoy, que estuvo acá en el programa en Radio Nacional en el año 2003. Ella acababa de volver de Cremona, de Italia, de hacer su estudio de lutería y se había graduado. Y bueno, era para mí la primer mujer luthier argentina que hacía un estudio formal de lutería en el exterior, y nada menos que en Cremona, en Italia, la ciudad de los grandes constructores de violines del siglo XVII, ¿no? Y XVI, y XVIII, perdón. Y ella, yo la había conocido años antes en el taller de Bertoncello. Bertoncello era un excelente luthier y arquetier, él hacía arcos también, encerdaba arcos y hacía todos esos trabajos. Y ahí Paula Godoy le hacía de ayudante y de aprendiz, ahí aprendió sus primeros artes en esto de la lutería. Y bueno, Paula Godoy, hicimos, me acuerdo, un programa hermosísimo hablando de los violines y de cómo era la enseñanza allá en Cremona, cómo había sido su experiencia, había ido con una beca. Y bueno, ella el año pasado, bueno, tuvo un cáncer y falleció muy, muy rápidamente. Fue tristísimo para todos porque Paula Godoy era una persona llena de luz, cariñosa, excelente luthier, ¿no? De las muy buenas luthiers argentinas. Y bueno, ahí en la exposición de la Asociación Argentina de Luthiers, en el stand de Luterística, que es la red de mujeres y disidencias luthiers de habla hispana, asociada también con Women in Luthiery Internacional, ahí vamos a estar con la luthier Silvia Espina, queridísima amiga, también gran titiritera, es una persona divina, que tiene esa escuela, ¿no? de Villafañe, de los grandes titiriteros argentinos. Y bueno, va a hablar Silvia Espina recordando a Paula Godoy, yo también voy a decir unas palabras. Y también va a estar Sofía Vázquez Nigro, que tiene un violín, uno de los hermosos violines y perfectos violines que construyó Paula Godoy, y lo va a hacer sonar, va a tocar ahí en vivo para todos los que estemos ahí reunidos recordando a Paulita Godoy. Así que bueno, le agradecemos mucho a Ángel San Pedro todo lo que nos ha contado de la exposición, y volvemos ya al concierto de Catalina Wiesens en el Festival Internacional de Órgano de la ciudad sueca de Göteborg o Gotemburgo, que acompañaba recién el anuncio de la exposición con la pieza Benedict Camus Domino del Codex Las Huelgas alrededor del año 1300. Escuchamos Eichweit y Himerik Aibori, un tradicional noruego que se traduce, podría traducirse como conozco o sé de un castillo en el cielo. Era la voz de la soprano Ana María Freeman junto a Catalina Vicens en órgano portativo medieval, Marco Ambrosini en níquel harpa sueca y Sitze de Vries en el órgano barroco de la nueva iglesia de Örgryte. Y les recordamos que nos pueden escribir a través de WhatsApp al 15-5335-5367. También pueden hacerlo por mail toda la semana a programa@lalutería.com.ar. Y además, la programación de este ciclo radial, recuerden, está disponible con todo lo que pasó y todo lo que vendrá en www.lalutería.com.ar. Nos acompaña Mauro Torres en la operación técnica y Carolina Guevara en la locución. Thank you. escuchábamos así a Catalina Vicens interpretar esta gema hermosa de la música para órgano del siglo XV, Mit ganzem Willen wünsch ich dir, te deseo con toda mi voluntad, bien pasional, que está en el preciosísimo Lohammer Liederbuch, o libro de canciones de Loham, de Konrad Paumann, de mediados del siglo XV. Es un libro que contiene todas piezas bellísimas. Yo me las transcribí para la UD, por ejemplo. Es una cosa tan bella, toda la música de ese libro de Paumann es preciosísima. Está en la Biblioteca Petrucci, así que quienes quieran consultarlo, descargarlo, en la Biblioteca Internacional Petrucci de Música, bueno, ahí está. Y la escuchábamos tocar a Catalina en el órgano medieval de la iglesia de San Andrés, de la ciudad de Östönen, Alemania. Y nos vamos a despedir de este hermoso concierto del Festival Internacional de Göteborg con otro himno tradicional sueco, Ava Jachtans. Escuchamos Abba Hjärtans, Padre del Corazón o Dios Padre, un himno tradicional sueco recopilado por Mats Broman en la ciudad de Noarotsi, Estonia, y que interpretaron la soprano Anna Maria Freeman, Catalina Vicens en órgano portativo medieval, Marco Ambrosini en níquel arpa sueca y Sitze de Vries en el órgano barroco de la nueva iglesia de Örgryte. El pasado 15 de octubre, en el marco de este concierto del Festival Internacional de Gotemburgo. En 2021, Catalina Vicens ha sido designada curadora de la colección Tagliavini de instrumentos antiguos de teclado de Bolonia y directora artística del Museo San Colombano, que contiene a la colección Tagliavini. Es profesora de clave del Conservatorio Real de Bruselas y profesora invitada en muchas otras instituciones especializadas en música antigua de Europa y Estados Unidos, así como jurado en concursos internacionales de instrumentos antiguos de teclado. Lo Los acompañamos hoy Mauro Torres en la operación técnica, en la locución, quien les habla, Carolina Guevara. Y ya vamos cerrando el programa de hoy de la lutería y el mundo de los instrumentos musicales, escuchando el Salmo 14, Domine quis habitavit, Señor, ¿quién habitará?, del compositor polaco Wacław Szamotu, que vivió entre 1520 y 1560. Y quería recordarles que la charla, o sea, el recordatorio que vamos a hacer de Paula Godoy, el luthier fallecida lamentablemente el año pasado, va a ser ahí en el Parque de la Estación, en la exposición de la Asociación Argentina de Luthiers, en la calle Perón 3326, y en el stand de Luterística, la red de mujeres y disidencias luthiers de habla hispana. Va a estar hablando, recordando a Paulita, Silvia Espina, la luthier Silvia Espina y yo, y también va a estar Sofía Vázquez Nigro tocando un violín que construyó Paula Godoy. Esto va a ser a las 18:30. Bien, soy Marian Lilian Pérez Robledo, les deseo que tengan una buena semana y hasta el próximo lunes a las 22. Thank you.